Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es un día de lucha, un día de huelga general. Lamentablemente, como vemos, la CGT no está acá, ya hizo sus arreglos, pero bueno, acá está el pueblo trabajador. Tendríamos que estar todas y todos acá porque esta reforma esclavista no es una reforma para los trabajadores, es simplemente un arreglo que ha hecho el gobierno patriarcal, patronal, a las grandes empresas, para que los trabajadores y las trabajadoras de todos los espacios, incluido la universidad, seamos esclavos y esclavas. Por eso es un día de lucha, un día que tenemos que estar todos en la calle, por no al cierre del FATE y de todos los trabajadores que hoy se están quedando en la calle, ni una familia más en la calle. Día de lucha, día del triunfo del pueblo trabajador. Muchas gracias.